Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este momento empieza su emisión Cauces Deportados. Bienvenidos a otro programa de Cauces Deportado. Antes de pasar al tema de hoy, queremos hacernos eco de qué ha pasado en estas últimas semanas con las movilizaciones por la renta básica en Extremadura. Contaros que el día 11 de febrero, un grupo de personas entraron en los estudios de Televisión Española en Mérida para leer un comunicado durante el informativo de mediodía, lo que no se pudo hacer ya que cortaron la emisión. A la salida de los estudios, fueron detenidas 19 personas. Esta acción surge como reacción a la pasividad del gobierno de Extremadura, que después de aprobar la ley de la renta básica se demora eternamente en su cumplimiento. Otra vez más, y van muchas, comprobamos cómo desde el poder se reprime al que se sale del guión, al que osa defender su dignidad en estos tiempos que nos piden mesura, contención y cabeza gacha para que remando todos en la misma dirección podamos salir de la crisis, o lo que es lo mismo, que la desigualdad se siga perpetuando. Mandamos todo nuestro apoyo y solidaridad con los detenidos y animamos a continuar la lucha. Si os queréis poner en contacto con nosotros, podéis escribirnos a caucesdesbordados@gmail.com. También nos encontraréis en nuestro blog caucesdesbordados.wordpress.com y en Facebook o Twitter. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. En este programa queremos abordar la situación en que se encuentra la sanidad pública. Aunque su deterioro venía produciéndose desde hace tiempo, en los últimos años lo hemos sufrido más duramente. El discurso de lo que ellos llaman ajuste nos machaca con la falsa idea de que no hay suficiente dinero o que la sanidad es insostenible. Habría que dejar claro que la sanidad pública en este estado la financiamos entre todos, nos pertenece. Y ni podemos ni debemos dejar que la utilicen para hacer negocio y enriquecerse vendiéndola al mejor postor. Quizás no estamos de acuerdo con gran parte de la gestión que se hace de ella por parte del Estado, pero es algo básico para mantener unas condiciones de vida aceptables y no podemos dejar de reivindicar que siga siendo pública, universal y gratuita. Junto con esta lucha también deberíamos abordar otras cuestiones como el tener capacidad de decisión real sobre las políticas sanitarias, el abuso de medicamentos y hacer más énfasis en la prevención. Para tocar todos estos temas estuvimos el día 19 de febrero en el Centro Educativo de Don Benito, donde CAS Extremadura llevó a cabo una rueda de prensa informativa acerca de la privatización de la sanidad. La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, CAS, surge en Madrid, donde un grupo de profesionales del sistema sanitario, así como organizaciones sindicales y sociales no subvencionadas, deciden unirse con el objetivo de aunar esfuerzos y organizarse en defensa del sistema público sanitario, que es nuestro, que es de todos. Según CAS, la política sanitaria actual está dirigida a provocar un deterioro del sistema público con el fin de poder justificar posteriormente su privatización ante la población. Ahora os dejamos con la entrevista que tuvimos con Amparo Moroño y Carmen Rosas de CAS Extremadura. En cualquier forma que se dé contra la fuerza. Hola, estamos aquí con Amparo Moroño y Carmen Rosa, que pertenecen a la coordinadora acá, y vamos a preguntarles que nos hablen un poquito en qué consiste su movimiento. Buenas, bienvenidas y gracias Hola. Por atendernos. Hola. Lo primero, como miembro de CAS, ¿qué es realmente CAS? ¿Qué significan esas siglas y cuáles son sus objetivos? Pues CAS es la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad y su principal objetivo es la derogación de la ley 1597. Es una ley de artículo único, que lo único que viene a decir esta ley es que permite la entrada de empresas privadas a gestionar la sanidad pública. Es la que permite que empiecen las privatizaciones. Exacto. ¿No? ¿Y qué es lo que os hace poneros en contra de la privatización sanitaria? ¿No os parece un buen sistema que la sanidad sea privada? No, desde luego que no. En primer lugar, porque no hace falta, porque se podría gestionar directamente desde el Estado. En segundo lugar, porque es mucho más cara. Hay estudios que demuestran que los hospitales y centros sanitarios que se gestionan con empresas privadas les cuestan más a los contribuyentes, es decir, nos cuestan más. Y en tercer lugar, porque ofrecen un servicio sanitario de peor calidad, es decir, atentan contra nuestra salud, porque por un lado pues implican ¿no? o tienen en su forma de gestión un recorte en los medios que se utilizan, igual que en las infraestructuras, ¿no? Además, las empresas privadas tienden a precarizar la situación de los trabajadores de la sanidad y defendemos que el conjunto de trabajadores y trabajadoras de los centros sanitarios deben depender directamente del Estado. Entonces, ¿no creéis que sea cierto el discurso de que no hay suficiente dinero y de que esta privatización sea una medida de ahorro para el Estado? No, para nada. Esta privatización es una medida de lucro para la empresa privada. Uh-huh. En un momento en el que hay una serie de empresas que ya no tienen, digamos, un terreno fácil en el ámbito de la construcción, y están haciendo un giro hacia los servicios públicos, ¿no? Uh-huh. Que es algo que es necesario para todo el mundo y que por lo tanto es un negocio asegurado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por supuesto que sale más caro y que es falso este discurso de que no es sostenible el sistema público. Lo que pasa que estamos sometidos a un bombardeo mediático de desgaste de los sistemas públicos que nos hacen pensar que lo público es más malo, que lo público es más caro y que es mucho mejor irte a una privada y demás, ¿no? Que es un poco contra esta falacia contra la que hay que luchar. ¿Y por dónde surge CAS Extremadura? ¿A qué? ¿A partir de qué? ¿Qué origen? ¿Cuál es la causa realmente? El origen de CAS Extremadura es aproximadamente hace 2 años, cuando se tiene conocimiento de que el hospital de Don Benito Villanueva, de la privatización de este hospital, a partir de ahí, a raíz de ahí. Uno de vuestros objetivos, que me habéis comentado al principio, es la anulación de la ley 1597. ¿Quién propuso esta ley y qué partido político la propuso y quiénes lo llevaron a cabo para que se pudiese aprobar? Pues la ley 1597 es una ley de artículo único que propone el Partido Popular en el año 1997 y que simplemente lo que hace es eso, ¿no? Permitir que cualquier empresa pueda entrar a gestionar parte o la totalidad de un centro sanitario. Uh-huh. La propone el PP, la firma el PP, el PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria. Uh-huh. Y además es aplaudida públicamente al día siguiente de su firma por sindicatos como Comisiones Obreras, ¿no? Uh-huh. O sea que vosotros no creéis que si el PP no estuviera actualmente en el gobierno, la situación de la privatización sanitaria sería diferente. No, es igual. ¿Será otro partido? Es igual. O sea, de hecho, el PP la firmó con la ayuda de otros partidos políticos. Después del gobierno del PP ha habido 7 años de gobierno del PSOE. el PSOE no la ha derogado. Es más, hubo una propuesta parlamentaria de derogación de la 1597 que el PSOE estuvo aplazando semana tras semana hasta que se disolvieron las Cortes para la convocatoria de nuevas elecciones y siguió sin hacer nada, ¿no? Es algo que vamos que está comprobado. Ningún partido político en el gobierno se ha propuesto derogar la 1597. Uh-huh. No se vende, se defiende, sanidad, pública. No se vende, se defiende, sanidad. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende. El bien común no se vende, el bien común se defiende. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende. El bien común no se vende, el bien común se defiende. La sanidad no se vende, la sanidad se defiende. El bien común no se vende, el bien común se defiende. La sanidad. Continuamos con la entrevista a Amparo Moroño y Carmen Rosas, de Casa Extremadura, acerca de la privatización de la sanidad. Bueno, habéis comentado que CAS Extremadura surge como un proceso que quieren de privatización en el Hospital Don Benito Villanueva. Al día de hoy, ¿qué información tenemos sobre este proceso? Pues a día de hoy, el gobierno de Extremadura en un principio, se puede consultar en hemeroteca, anunció que se iba a aplicar un modelo de financiación, ellos lo llaman público-privado, es el modelo PFI. A partir de ese momento nosotros como coordinadora empezamos a estar atentos, ¿no?, a los movimientos, y ha habido unos meses de paralización del proceso, no sabemos por qué. No de paralización del proceso, ¿vale?, de comunicación pública del proceso, es decir, nosotros como ciudadanos no sabemos qué está pasando. Pero hace poco ha habido una información relativa a un préstamo que el Banco Europeo de Inversiones ha concedido a la Comunidad de Extremadura y que la comunidad, el gobierno de Extremadura informó en rueda de prensa que iba a ser para actuaciones en general, entre ellas infraestructuras, pero no concretaba. Sin embargo, si se mira a través de un artículo en prensa, pudimos saber que en la página del Banco Europeo de Inversiones, que cualquier persona puede entrar y consultarlo, existe un apartado en el que se menciona que dentro de ese préstamo hay 65 millones de euros que van destinados a la construcción del Hospital Don Benito Villanueva. Eso nos hace pensar que sigue en funcionamiento ese proceso de privatización. Y a pesar de eso, no olvidemos que privatizar no es solo privatizar el conjunto de la gestión, sino que es también privatizar determinados servicios dentro del hospital. Y concretamente en este sentido, hace 2 semanas ha publicado en el DOE la adjudicación a una empresa de seguridad privada del paquete que comprende seguridad, jardinería, lavandería, es decir, todos los servicios externalizables del Hospital de Don Benito Villanueva a una misma empresa. ¿Qué motivos pueden haber hecho la toma de esta decisión? A ver, la empresa no puede ser más eficaz nunca que la gestión directa desde el personal contratado por el Estado. Nunca. Es más rentable para la empresa, pero es más caro para el conjunto de la población, que lo paga con sus impuestos. Y ofrece un servicio más eficaz, más deteriorado, ¿no? Y hay una parte importante, y es que las limpiadoras, las lavanderas, los guardias de seguridad, los jardineros que trabajen para esa empresa subcontratada, desde luego tendrán peores condiciones laborales que aquellos trabajadores que están contratados directamente por el Estado. Una vez que se privatiza un hospital, ¿hasta qué punto eso puede ser irreversible? A ver, todo depende de voluntad política. Ten en cuenta que hace 2 años el PP y el PSOE se juntaron un mes de agosto para modificar la Constitución. Con lo cual, si se puede modificar la Constitución, todo es posible, ¿no? Nosotros, dentro de la campaña que hemos presentado, reivindicamos la derogación de la 1597, pero muy importante, el rescate de todos los centros que ya están privatizados. Uh-huh. Para eso habría que hacer un informe antes de valoración, de ver cuáles son necesarios, porque hay muchos centros sanitarios que se han construido no por necesidades concretas de la población, sino por intereses empresariales, ¿no? Uh-huh. Entonces sería ver cuáles son realmente útiles y los que sean útiles, rescatarlos, y que todo el personal subcontratado por empresas y que estuviera trabajando en ellos pase automáticamente a ser contratado por la administración pública. Pero desde el punto de vista de la vía política, si los partidos mayoritarios están aprobando o han aprobado esta ley, ¿qué solución políticamente podría haber? Bueno, pues, es que la única solución que hay es en principio la derogación de la 1597, esa, vamos, es incuestionable, y la derogación del artículo 135 de... que claro, se aprobó en agosto. Es que yo creo que no pasa por los poderes políticos la tampoco, solución. Tampoco, no. Uh-huh. La solución realmente es de la población, uh-huh, del conjunto de la población. Uh-huh. O sea, existen casos de logros en el ámbito de la lucha sanitaria que han tenido como origen la lucha en las calles de la población, de la gente de a pie, de los que somos los consumidores, los usuarios del sistema, uh-huh, sanitario. Pero para eso tenemos que estar informados, tenemos que estar organizados y tenemos que salir a la calle sabiendo muy, uh-huh, bien qué es lo que estamos peleando y qué defendemos. Uh-huh. Pues desde luego, ellos no van a hacerlo. Uh-huh. Si no he entendido mal, la campaña que ponéis en marcha a partir de ahora consiste en concienciar a la población de toda esta situación. ¿Y qué acciones tenéis pensado desarrollar contra todo este proceso? Bueno, las son claras. Esta campaña va dirigida a los usuarios. Primero es informar a nivel de barrios, a nivel de centros de salud, y segundo, movilizar, ¿no?, uh-huh, a la población. ¿Hay alguna movilización prevista? Se prevé una movilización el día 5 de abril, pero todavía no podemos dar fecha concreta. Uh-huh. A ver, esta situación de privatización que está pasando en todo el Estado español, y vosotros lo estoy explicando ahora a nivel de comunidad autónoma de Extremadura, y en concreto del Hospital Don Benito Badajoz, ¿se puede extrapolar también a otros países europeos en los que haya sucedido algo parecido? ¿O esté sucediendo? Claro. A ver, hay que tener en cuenta que el deterioro de los sistemas sanitarios estatales está directamente relacionado con la crisis sistémica que está sufriendo el capitalismo, el sistema capitalista, y con el fin del estado de bienestar. Con lo cual, esta situación es extensible a cualquier país de la Unión Europea, concretamente, que en estos momentos esté sufriendo las presiones de la troika, de pago de la deuda, y que esté sufriendo como este cambio de dirección que está sufriendo el capitalismo ahora y que pasa por aniquilar los servicios públicos. Entonces, el caso más extremo, Grecia. Pero está ocurriendo en Reino Unido, está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en Italia. De hecho, desde la RAS estamos también coordinados a nivel europeo con otros grupos de antiprivatización de la sanidad, y hay veces que los casos son... parece que te estás mirando en un espejo. O sea, que es posible que la situación actual de Grecia, donde han cerrado los centros de salud y ahora ya no hay centros de salud público, que volvamos como si dijéramos a los años 50, en que había que pagar una igual a cada mes a tu médico para que te atendiesen. ¿Lo veis posible? ¿Creéis que puede ser un futuro cercano si siguen las cosas como van? Si no lo frenamos, vamos hacia la beneficencia. Pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención. A vosotros. Ánimo y enhorabuena por el proyecto, que hace falta medios alternativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ayudar contra la sinrazón, la ves a tu alrededor. A la gente le da igual porque no hay concienciación para poderlos parar. Víctima en la ciudad por tu baja condición, tus sangre es de perdedor. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. Unidos a la unión. Unidos a la acción. Unidos a la unión. Se creen un ser superior. Por tu piel te juzgarán en un sucio callejón y te intentan matar. Esa superioridad siempre la han alimentado las leyes de inmigración. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. Seguimos en Cauces Desbordados. Ya sabéis que os podéis bajar nuestros programas en www.caucesdesbordados.wordpress.com. Para tener otro punto de vista, nos fuimos al Hospital Don Benito Villanueva, donde entrevistamos a Antonio García, enfermero del SES. Hola, soy Lolo, estamos aquí Concha y yo con Antonio García, que es enfermero del Servicio Extremeño de Salud, para que nos dé su opinión acerca del proceso de privatización de la sanidad pública. ¿Qué opinión tienes sobre la privatización, Antonio? Pues, en principio la opinión pues no es muy positiva, ¿no? Porque como enfermero entiendo que todo lo que sea sacar de los servicios que pueda dar el Estado o la comunidad autónoma, cualquier cosa de esa, siempre va a conllevar, entiendo yo, que el intentar enriquecerse por esos medios, ¿no? Por medio de la sanidad, y no creo que la sanidad sea uno de los mejores campos donde uno pueda enriquecerse. Sí es cierto que se maneja mucho dinero y que hay muchas personas pendientes de esas privatizaciones, pero bueno, yo creo que socialmente pues no es muy recomendable la privatización. ¿A qué crees que afectará a vosotros como trabajador? ¿A qué crees que te puede afectar la privatización como enfermero? Pues por lo ya visto en otras comunidades, como Madrid, por ejemplo, dentro de los hospitales, en los diferentes estamentos quizá puedan tener, les pueda afectar más o les pueda afectar menos por lo, ya te digo, por lo que hemos visto de lo que ocurrió en la, esa fallida privatización madrileña, ¿no? Y era que, bueno, pues ellos hablan de las patas blancas, los privatizadores hablan de las patas blancas sí son, unos estamentos dentro del servicio, bueno, de los servicios sanitarios que sí que dicen que se quedarían con ellos, pero luego hay una serie de personal con los que no cuentan y con los que, bueno, en caso de quedarse con ellos, pues se quedarían probablemente de otra forma diferente a la que ahora tenemos. No por supuesto dependiendo del sistema público, sino pasándose directamente personal privatizado. Claro. Las patas blancas serían médicos y enfermeros y auxiliares quizás, ¿no? El resto de personal, pues nos referimos para los que no conocen el funcionamiento del servicio, ¿no? Pues serían celadores, administrativos. Ni siquiera celadores. Los celadores no están considerados personal sanitario, uh-huh. Entonces los celadores no entrarían dentro del grupo de trabajadores que seguiría perteneciendo a la sanidad pública, sino que caso de, y ya digo, todo es referencia de lo que ocurrió en Madrid. Los celadores fue un personal que tuvo o bien que quedarse con la empresa que privatizaba el hospital, de manera, bueno, pues con contratos de trabajo, no ya estatutarizados, o quedarse en la sanidad pública y ser trasladado a otro hospital o a otro puesto, si es que existiera el puesto, para poder otra vez recolocarle. Uh-huh. Eso ocurrió, allí en Madrid ha ocurrido con celadores, con personal de administración, con lavanderías, con cocinas, con servicios de almacenaje, con servicios de esterilización, con servicios de laboratorio, incluso, ya estoy nombrando servicios en los que también trabajan patas blancas, pero el servicio en ese caso lo que se privatiza, servicio de esterilización pasa a ser una unidad centralizada donde se hace la esterilización de los productos y luego se remiten al hospital, pero el personal que lo hacía dentro de los hospitales, ese desapareció. ¿Tus compañeros están preocupados por el hecho de que se vaya a privatizar la sanidad o lo ven como algo, no lo ven como algo cercano, no lo ven posible aquí? Bueno, hay un poco de todo. La verdad es que la mayoría del personal, la mayoría de la gente, no estamos ni muy concienciados ni muy informados sobre el tema de la privatización. Bueno, pues leyendo quizá un poquito poco, porque la verdad es que tampoco hay muchas noticias, ya se ocupan de que no haya grandes noticias sobre el tema, bueno, pues no llega a los trabajadores y además a muchos de ellos no llega o les llega como algo lejano, algo que no va a llegar y que en este hospital, a pesar de que sabemos que son todos los hospitales que están programados como para ser privatizados, que son el de Cáceres y el de Don Benito, pero la gente no tiene conciencia de que este vaya a ser un hospital privatizado. Recordamos que Antonio, que no lo he dicho al principio, trabaja en el hospital de Don Benito Villanueva, que es uno de los que probablemente se privatice, que no sabemos cuándo saldrá el pliego de condiciones. ¿Y a qué crees que puede afectar a los pacientes? O sea, porque ya se han visto muy afectados, o no sé a qué nivel, con los recortes que ha habido en la sanidad. Pues sí, ya con los recortes se notan ciertas cosas, ¿no? Ciertos déficits en el hospital, bueno, y en la sanidad en general, ¿no? Bueno, pues desde el que se alargan las listas de espera, el que hace falta, y esto ya es para el personal, ¿no? El aumentar por el mismo dinero, el aumentar el número de horas de asistencia, cuando incluso el ratio que maneja la Organización Mundial de la Salud dicen que, bueno, que de alguna manera no tendríamos que haber aumentado el horario, sino que los enfermeros, por el tipo de trabajo que se tiene, a turnos y todo esto, debería haber sido disminuido. Eso es lo que recomienda la Organización Mundial. Sin embargo, bueno, pues los recortes hacen que el personal tenga que hacer más horas, que por ese número de horas se cobre menos dinero. Y, lógicamente, no solo ya en cuestiones de salario, ¿no? Para los trabajadores, sino que luego, bueno, pues se puede ver que las consultas, bueno, hay ciertas consultas que están sobresaturadas, ¿no? Porque la lista de espera, ya digo, hay consultas que de alguna manera se están cerrando, se están postergando, al haber menos número de personal y de profesionales, por ejemplo, dentro de los quirófanos, lo que se puede trabajar en menos número. Antes quizás se tomaban, existían las peonadas, aunque yo no estaba muy de acuerdo con el tema de las peonadas, pero eso sí hacía que se aligerara las listas de espera. Y ahora, pues ni eso, no hay dinero. Aparentemente, no hay dinero para invertir en sanidad. Y yo veo, y eso ya es una opinión personal, lógicamente, que sí hay dinero para invertir en otras cosas que, bueno, porque yo considero que no son tan necesarias como puede ser la sanidad para el conjunto de la población. No hay dinero o no hace falta que, por ejemplo, si tenemos ahora mismo una situación en la que las listas de espera son más largas que nunca y toda esta serie de problemas que están ocurriendo, ¿por qué hay cada vez menos trabajadores o los contratos son más cortos o se cierran servicios o se cierran? Pues mira, hace muy poquito, probablemente una semana o dos semanas, no más de dos semanas, yo llegué a escuchar y a leer en medios, en televisión, que en Extremadura había sido la comunidad que más había recortado en sanidad. Desde hace cinco años para acá, en Extremadura, al parecer se han recortado un 22% del presupuesto sanitario. Pero, lógicamente, eso a la fuerza tiene que repercutir en todo, en el personal, en la atención, en los periodos, en las listas de espera, en los periodos de atenciones, en el número, en los minutos o el tiempo que tú tienes para atender a los pacientes, porque además, lógicamente, esto que estoy hablando de que al personal se le aumente el número de horas de trabajo implica menos contrataciones, menos inversión en personal. Lógicamente, esto al final tiene que llegar al usuario de la sanidad, porque al final quien paga, digamos, el pato de toda la falta de inversión, de la falta de personal o de todo este tipo de cosas, es el usuario de la sanidad. Y al hilo de esto, la gente, los pacientes, se quejan, dicen algo, ¿cómo lo ves tú ese ambiente? O con resignación y ya está. Hombre, la gente se resigna hasta cierto punto. No, la verdad es que no tengo ni cifras ni que pueda aportar, pero desde luego yo creo que por lo que escucho mis compañeros de otro servicio, de otras plantas y eso, que el número de demandas de, bueno, pues a la sanidad, de que aquello funcione mejor o de que notan falta de limpieza, de asistencia, de todo eso, están aumentando. Sí, es cierto que están aumentando. Incluso también puedo decir que hace muy poquito leí que el hospital, el Infanta Cristina, habían aumentado, no te sé decir la cantidad, pero habían aumentado un montón el número de reclamaciones. De reclamaciones. Y bueno, no es el caso, ¿no? Pero no ya como enfermero, sino como usuario de la sanidad, que también me toca. Bueno, pues cuando he estado en Badajoz con mi suegra, que tiene problemas, o con mi madre, que también ha tenido problemas y que hemos tenido que ir allí, pues con las dos personas, con mi madre y con mi suegra, ha tenido problemas allí de retraso en citas, de una cita que tenía que ser programada al año, se atrasa cuando llega la prueba que hay que hacer, no está hecha, se retrasa otra vez más. Bueno, ese tipo de cosas ocurren bastante, bastante a menudo. Y yo creo que tienen que ver bastante también con los recortes en sanidad. Lógicamente, el recortar un 22% de un presupuesto se tiene que notar mucho. Es casi la cuarta parte. Es que es una cuarta parte. Parece que no queremos que funcione bien. Bueno, pues algunas veces quizá da la impresión de que el toda esta falta de inversiones y todo eso, alguien, hay comentarios, incluso lo he podido hacer yo, de decir, esto es una manera también de hacer ver a la población de que lo público no funciona y de que probablemente con una gestión privada esto iría mejor o funcionaría de otra manera, o con este presupuesto podríamos llegar más lejos de donde se llega con la sanidad pública. Yo creo que no es... ¿Tú crees posible que gastándose el SE el mismo dinero, o sea, con este 22% que está reducido, una empresa privada otorgue el mismo o mejor servicio y además gane dinero? Con este presupuesto yo entiendo que no, porque si el presupuesto está ajustado a lo que ahora mismo tenemos, mucho más barato no creo que se pueda hacer, y todo lo que abarate el los presupuestos, de alguna manera el gasto, la inversión va a repercutir en el usuario y en el trabajador. Yo así lo entiendo. Entonces, bueno, pues lógicamente ni eso. Y además, con la particularidad de que la empresa privada algo se tiene que llevar. Las empresas privadas no trabajan, no son ONG o no son empresas que sin ánimo de lucro. Las empresas privadas tienen ánimo de lucro y, por lo tanto, una parte de ese presupuesto debe llevar para su arca. Es decir, no sería ya un 22, no sería el mismo presupuesto con un 22%, sino la parte que la empresa privada decidiera o tuviera presupuestado y, bueno, pues, ganar. Llevar. Si quiere aportar algo, decir algo más que bueno, se haya quedado. Pues quizás sí, el decir que la falta, la verdad es que la falta de información, la publicidad que se da al tema, no creo que, no sé, me da la sensación de que quizá también se hace porque este tipo de cosas no llega a todo el mundo, y es posible que haya gente que diga que por no crear alarma social y eso, pero es que realmente es que la sociedad, yo creo que tendría que estar enterada de qué es lo que se pretende, porque es que al final quien va a pagar las consecuencias de todo esto no solo van a ser los trabajadores, yo incluido, ¿no?, sino también, y la más importante, son las personas que luego tengan problemas de salud, que tengan que acudir a estos servicios, ¿no? No sabemos por qué no se han planteado, si la gestión de esto no funciona, en vez de que lo gestione otro, gestionarlo bien desde el mismo servicio, desde la misma administración, ¿no? Pues sí, no, bueno, pues quizás por esto que hablábamos antes, ¿no? No sé, también una forma de que, no sé, suena un poco raro el que desde el mismo Servicio Extremeño de Salud se quiere hacer ver que las cosas no funcionan tan bien como creíamos, ¿no? Y nos venden, o nos quieran vender luego que esa sanidad pública nos va a tratar muchísimo mejor, nos va a dar una asistencia muchísimo mejor, una privada. Y hay muchísimos casos en los que ya se han visto que no es que se dé mejor servicio, sino que el servicio empeora. Los tienen los catering de los diferentes hospitales que hay, en que muchos de los hospitales que fueron privatizados, por ejemplo, algunos de los hospitales que fueron privatizados, por ejemplo, en la zona de Valencia, están siendo rescatados con dineros públicos, no ya lo que se pactó como presupuesto, sino que luego el presupuesto se está aumentando porque hablan de que se queja esa empresa privada de que el dinero que les habían prometido ganar no es el que están ganando. Y entonces hay que aportar más dinero por parte de la administración para cubrir esos gastos que se están generando, ¿no? Y al fin y al cabo, si eso lo hicieras con la sanidad pública, todavía, quiero decir, tendría un presupuesto más amplio, que nadie se iría a llevar un duro y que con eso podría dar una asistencia, yo creo que más completa. Sí, la verdad es que suena bien que todo el dinero que la administración se gaste en sanidad pues revierta en el servicio que se presta y que no se tenga que ganar ninguna empresa ningún dinero. Muy bien, muchas gracias, Antonio, por tu colaboración. Pues muchas gracias. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Agenda. Y antes de acabar, vamos a repasar las convocatorias para los próximos días. El 1 de marzo se llevará a cabo una charla con vecinos de Gamonal y Parados en Movimiento de Valladolid, que vendrán a hablar sobre su experiencia de lucha. Se realizará a las 11 horas en la Casa de la Cultura Polígono en Mérida, y al finalizar podrás disfrutar de una comida popular. El 3 de marzo, en el Centro Educativo Municipal de Don Benito, tendrá lugar la presentación de las Marchas de la Dignidad. Será a las 7 de la tarde. El viernes 7 de marzo, en La Nave, calle Miguel de Fabra, en Badajoz, se llevará a cabo un acto informativo y festival en apoyo a las marchas del 22M a Madrid. Y para acabar, las Marchas de la Dignidad, que llegarán a Madrid el 22 de marzo. La columna Extremadura saldrá el 10 de marzo desde Mérida y el 11 desde Navalmoral de la Mata. También se están organizando viajes en autobús para quien no pueda hacer la marcha a pie. Para más información se puede contactar en el teléfono 685-627148 o escribiendo al correo electrónico